por todos los santos. ¿Qué nos van a servir de cena y qué pasará después? ¿Más música? ¿Vivos o muertos? Esa es la gran cuestión. Cuando les entra sueño, ¿se van a dormir? Se quedan en la cama despiertos. ¿Por qué escuchar es tan difícil para tantas personas? ¿Por qué empiezan a hablar cuando hay algo que oír? Es que en vez de tener los oídos a los lados de la cabeza, los tienen dentro de la boca, de manera que cuando oyen algo, su primer impulso es empezar a hablar. La situación debería normalizarse, ¿no creen? Pasamos a través del tiempo y del espacio. Nuestros oídos están en excelente condición. Un sonido agudo de la visión, ¿Te acaso de nuevo es música?